Van a escuchar Kakú capítulo 86, en la cúspide de la pirámide, predicado el domingo 24 de mayo de 2009 en Atchamé, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 86, en la cúspide de la pirámide. Bien, como de costumbre, tengo varias preguntas aquí. La primera es, hermano Philip, nosotros echamos fuera a un hermano por un pecado de sexo y 3 meses después volvió sin la chica. ¿Qué debemos hacer? Ahora he aquí la respuesta. Si él vuelve con esta chica y que ésta declara delante de la congregación que no está embarazada, pueden orar por el hermano. Pero si él no vuelve con ella o si ambos vuelven manchados otra vez, él es hermano o son hermano y hermana, pero solamente, no podrán orar por este pecado. Bien, ahora otra pregunta. Hermano Philip, ¿qué debemos hacer de nuestras joyas? En lo tocante al oro y las joyas, pueden hacer de eso lo que quieran. Son libres de revenderlos, guardarlos como bien o regalarlos. Son libres de tener riquezas en sus casas o en el banco, pero cada vez que un hermano duerme con hambre, esto les es imputado como un pecado, aunque no lo sepan. Y ustedes, los pastores, deben confesarlo. Bien, alguien me preguntó también por qué yo no hablaba bastante de ayunos y oraciones. No hablo de esto porque el ayuno, la oración y la lectura de la Biblia y demás están en el cotidiano de todo cristiano nacido de nuevo. Antes que ellos vinieran al clamor de medianoche, ya ayunaban desde sus orígenes católico, protestante, evangélico, branamista y hasta musulmán. Otra pregunta. Hermano Philip, está escrito en las preguntas-respuestas que podíamos tener la televisión en nuestras casas, siendo el hombre y la mujer los únicos habilitados para encenderla y apagarla. Sin embargo, en «Tú vencerás las imágenes talladas, chapadas con oro», está dicho que hay que echarlas fuera. ¿Qué hay que hacer? Y ahora he aquí la respuesta. Después de los hermanos de Camerún, en la semana, el hermano Mbuyi, el pastor de Gabón, me hizo también la pregunta de saber lo que hacía falta hacer entre lo que está dicho en las preguntas-respuestas y lo que está dicho en «Tú vencerás las imágenes talladas, chapadas con oro». Pues bien, ambos no son malos, pero uno es la voluntad perfecta de Dios, mientras que otro es la voluntad concedida de Dios. Lo que hace falta hacer es no obligar a nadie a hacer uno u otro. También, noten que «Tú vencerás las imágenes talladas, chapadas con oro» viene después de las preguntas-respuestas, y hay que comprender también que la revelación es progresiva. La televisión nos impone lo que deben ver, lo cual es diferente del ordenador. Pero cuando cada casa, cada persona, cada alumno tenga un ordenador, el ordenador manifestará la simiente de aquel que lo posee. Si es una serpiente, verán músicas impuras, imágenes impuras y cosas semejantes a eso. ¿Ven? Ahora, otra pregunta. Tenemos bastantes preguntas esta mañana. Hermano Philip, ¿es posible que ambas alas de la gran águila en Apocalipsis 12, 14, signifiquen también Elías y Moisés? Y he aquí la respuesta. Una escritura puede tener varias interpretaciones, pero aquí no se trata de Elías y Moisés. Si fuera el caso, eso nos sería revelado desde Génesis 18 cuando descendieron con Dios. Y también en Mateo 17 cuando Elías y Moisés estuvieron allí sobre el monte con el Señor Jesús. Ambas alas de la gran águila. Es toda la Biblia de Dios, es decir, la ley y los profetas hasta ustedes y yo. La congregación dice, amén. Y por otra parte, como la derecha de Dios, ambas alas de Apocalipsis 12:14 son el espíritu de los profetas. Mirad Apocalipsis 12:1. Está dicho que esta mujer, que es la iglesia viva, estaba vestida de la luna y del sol. ¿Qué es? Ella desciende sentada en ambas alas de la gran águila, las nubes de los cielos. La iglesia no puede descender sobre la tierra sino por la ley y los profetas, y la iglesia no puede ser raptada sino por la ley y los profetas. Abraham dijo en Lucas 16, «Ellos tienen a Moisés y a los profetas». No es Moisés y Elías, sino Moisés y los profetas. Cada mensaje de Dios a un profeta desde la fundación del mundo representa ambas alas de la gran águila. Fue sobre ambas alas de la gran águila sobre las que Israel salió de Egipto, y Éxodo 19, versículo 4, dice esto. Cada mensaje, cada sermón, cada palabra capital como Oseas 12:13, Segunda de Crónicas 20:20 y Juan 6, versículo 28 al 29, son ambas alas de la gran águila. ¿Ven? Todos nosotros sabemos que la luna es la ley para el juicio y la condena de las naciones, mientras que el sol es la gracia para la salvación de los santos. En Apocalipsis 12, versículo 1, es verdad que la luna es la ley, es decir, Moisés, pero Elías no puede ser el tipo de la gracia. ¿Ven? Elías hizo descender el fuego sobre Sodoma y Gomorra. Elías degolló a 400 profetas de las naciones en Primera de Reyes 18. Elías hizo descender el fuego sobre decenas de soldados en Segunda de Reyes 1. Y la Biblia dice en Apocalipsis 11 que lo hará de nuevo. Elías no puede ser la gracia. La congregación dice, amén. Bien. Paso a la cúspide de la pirámide en la visión del 24 de abril de 1993. A todos los profetas de Dios les gustan las cumbres de las montañas que son la cumbre de la pirámide. Bien. Voy a leer Daniel 12, versículo 4, luego Daniel 12, versículo 8 al 10, y llegar a la visión del 24 de abril de 1993. Bien, leamos Daniel 12, versículo 4 al 7. Y tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento aumentará. Leamos ahora Daniel 12, versículo 8 al 10. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y dijo, anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Y han visto cómo mostré desde el Génesis la importancia del idioma desconocido y cómo Dios lo había escondido y sellado desde antes de la fundación del mundo. Aun antes que un ángel fuera creado, Dios ya lo había sellado. ¿Ven? En el versículo 4, Dios podía decir a Daniel, «Esconde las palabras que oyeron y entendiste, y sella la revelación de los siete sellos que viste, y no la escribas». A finales de los tiempos, enviaré a William Branham para revelarlos y el conocimiento aumentará. Pero en el versículo 8 está dicho, y yo oí, mas no entendí. Pero, ¿por qué Daniel no entendió? Porque eso estaba en un idioma desconocido. La congregación dice, amén. Y yo, Daniel, oí, pero no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y dijo, anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y Dios le dice, estas cosas son escondidas y selladas por mí mismo, el Dios Todopoderoso, hasta el tiempo del fin, cuando enviaré a un profeta como tú para revelarlas, no para aumentar el conocimiento de los pentecostales, sino para purificar, emblanquecer y refinar la iglesia. La congregación dice, amén. Y aquel 24 de abril de 1993, yo estaba de pie allí, esperando, como en julio de 2007, cuando la ceremonia de decoración de los militares había observado a estos militares levantados allí en la misma posición durante horas y horas desde la mañana. Cuando llegamos, ya estaban de pie allí en la misma posición. Luego hubo varias cosas tales como una lluvia bastante fuerte acompañada con el viento. Luego vino el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y vinieron muchas altas personalidades. Luego vino el presidente sudafricano, y vinieron muchas altas personalidades. Luego vino el presidente de Burkina Faso, y vinieron aún muchas altas personalidades. Después de eso, el presidente de Costa de Marfil vino con todo el faldón de su vestido, es decir, todo su séquito. Y los diferentes estratos de las Fuerzas Armadas pasaban y hubo muchas otras cosas, y anochecía, y la decoración no había tenido lugar todavía. ¿Ven? Otro modo de presentar la visión del 24 de abril de 1993 daría esto. como el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las grandes visiones de Dios pueden ser vistas bajo otras apariencias. Ahora, fíjense en eso. Estas grandes personalidades venían allí porque era una ceremonia solemne. Y yo estaba de pie sobre la arena del mar, luego sobre la pirámide. Las pirámides son los principales monumentos de la antigüedad. La pirámide forma parte de las siete maravillas del mundo y la pirámide es el símbolo de la ascensión, de la alianza y de la eternidad. Los faraones se hacían edificar pirámides en la antigüedad en busca de la eternidad. Miren la pirámide, cuanto más suben, más cambian los colores hasta el índigo y el violeta. Pero solo la piedra de corona encierra los siete colores del arco iris. Amén. La cumbre de la pirámide es el lugar muy santo del sacerdocio de Aarón. Los siete peldaños de la pirámide son las siete edades de la Iglesia. Y cada peldaño de la pirámide simboliza las etapas del sacerdocio de Aarón. Tenemos los atrios, el propiciatorio, el altar de bronce, el altar de los sacrificios con la Inquisición, es decir, la edad del becerro. Así, sucesivamente hacia el tabernáculo de reunión y el arca hasta el lugar muy santo, están en la pirámide. ¡Amén! Y después de eso, yo estaba levantado de nuevo sobre la arena del mar, esperando que vengan. Había primero las aguas, es decir, los pueblos, las lenguas, las multitudes, las tribus y las naciones de la tierra. Y yo estaba allí. Luego aparecieron dos palomas, eran Moisés y Elías. Moisés venía aquí en forma de una paloma porque era una ceremonia solemne. Dios mismo no vino como Jehová de los ejércitos, sino como el Cordero, y Elías y Moisés vinieron como palomas. Moisés y Elías no vinieron, estaban aquí, como la ley y los profetas y todos los santos representados. Y dije que Moisés era la representación de la ley y de todos los santos dormidos, mientras Elías era el tipo de todos los santos vivos que no pasarán por la muerte. Otra apariencia de la visión podía mostrar a todos esos en lugar de representarlos por Elías y Moisés. Luego, el ángel de Jehová y el Cordero aparecieron con las nubes de los cielos. Gabriel, Miguel, los serafines, los arcángeles y los santos ángeles, todo el reino de los cielos, los 24 ancianos y los cuatro animales estaban allí. Todos ellos estaban allí para esta obra de la Iglesia de los Gentiles. Y un hermano me preguntaba si Israel participaría en las bodas del Cordero. Dije, por supuesto. Israel ya está allí como parientes del esposo cuando la esposa entra en la sala de las bodas, exactamente como aquí delante del alcalde. Abraham, Moisés, David y todos los santos estarán allí. Desde los tiempos remotos, todos los escogidos nunca estuvieron lejos de los hechos de la salvación como el de 1993. La congregación dice, amén. Y aquel 24 de abril de 1993, toda adoración cesó en el cielo. Era la cosa. Los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes cesaron su adoración. Las trompetas cesaron. Y todos ellos descendieron con el ángel y el cordero y estuvieron sobre las aguas. Formaron una constelación que era la piedra de corona de la cumbre de la pirámide. Esta es la dimensión del rapto en la que solo pueden entrar la perfección y la voluntad perfecta de Dios. Mientras yo estaba sobre la arena del mar en otra dimensión, estaba donde estarán las naciones en el momento del milenio. Yo estaba donde estuvieron Pedro, Jacobo y Juan en Mateo 17, y luego me hicieron acercar a ellos conforme a Daniel 7. Y después que le fue dado el idioma desconocido, los escogidos venían y echaban los brazos a su cuello, bendiciendo al Señor. Los hermanos Martín, Cadjo, Acobé, venían para echar los brazos a su cuello, oh nuestro precioso hermano. Los hermanos y las hermanas venían para echar los brazos a su cuello, oh tú nuestro precioso hermano. Gente de todas las naciones del mundo venía para echar los brazos a su cuello diciendo, nuestro precioso hermano. Ellos venían de todas partes alabando a Dios, y el idioma desconocido fue dado al hombre a quien Dios se lo había destinado antes de la fundación del mundo. No podía ser más que él. La congregación dice, amén. Ven que vivimos en la era de los software, y este idioma desconocido como un software debía ser depositado en el alma de la persona apropiada. Él no funcionará en otra parte, sino ahí. La llave de activación fue concebida con el continente, la nación, la lengua, la persona y el nombre de la persona en el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo. Él no puede funcionar en otra parte sino ahí. ¿Y si antes de 1993 otros software, católicos, protestantes, evangélicos o branamistas hubieran sido instalados ahí, aunque fuera él, eso no habría funcionado correctamente? Todas clases de errores se habrían señalado. ¿Ven? Moisés había pasado días y días con Josué, esperando allí sobre la montaña en la sexta dimensión, pero tan pronto como Moisés entró en la séptima dimensión, el pueblo también entró automáticamente en la quinta dimensión y le pidió un becerro de oro a Aarón. Eso no podía pasar de otro modo. La congregación dice, amén. Cuando ven tales y cuales tendencias cristianas, cuando oyen centenas de Yahweh, Yahvé, Yahoa, Yehoa y otros en el seno de los branamistas, son las obras de la quinta dimensión. Es un enemigo quien lo ha hecho. La congregación dice, amén. Ahora, como lo dije, comprended que la visión podía presentarse bajo varios aspectos. La visión según Mateo, la visión según Marcos, la visión según Lucas y Juan. Y quisiera decir esto. Levantado en la arena del mar, luego en la cúspide de una alta pirámide, luego de nuevo en la arena del mar en otro lugar. ¿Y qué es? La cúspide de la pirámide y sobre la segunda arena del mar son el mismo lugar. Fíjense en la pirámide de las siete edades de la iglesia que el ángel había dibujado. Siete peldaños, luego un vacío, luego la piedra culminante. Noten que la primera arena del mar es el pentecostalismo branamista. Los branamistas son pentecostales que han recibido a un profeta vivo que tiene la palabra. Miren las diferentes tendencias, particularmente los colemanistas, y verán que eso nunca los dejó. Son pentecostales. La congregación dice, amén. ¿Y ustedes, branamistas, han comprendido la parábola de los huevos del águila bajo la gallina? William Branham habló de ustedes como huevos de águila colocados bajo unas gallinas. Nacieron bajo unas gallinas. Pero hoy oyen a un águila gritar. O toman el vuelo para conquistar su identidad de águila con un águila. O quedan águilas, pollos para siempre. Al igual que los musulmanes, los branamistas nacieron después de la muerte de William Branham. Cualquier niño nacido un año después de la muerte de su padre es un hijo ilegítimo. La congregación dice, amén. Ahora leamos el histórico séptimo sello, referencia. 298, 299 y 300. En eso la voz me dijo, no puedes enseñarles las cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales. Déjalos. Entonces me alzó y me colocó en un lugar muy elevado donde había una reunión y parecía una carpa o una especie de catedral. Yo miré, y así, a un lado parecía que había una cajita, un lugar pequeño. Y esa luz que ustedes ven sobre la fotografía estaba hablando con alguien más arriba de donde yo estaba. Se fue volando de donde yo estaba y se fue a posar sobre la carpa y dijo, «Te encontraré allí. Esto será la tercera etapa y no se lo dirás a nadie». Y allá en el cañón Sabino, él me dijo, «Esta es la tercera etapa». Hay tres cosas muy grandes que acompañan la tercera etapa. Una de ellas se abrió ayer, otra hoy, y queda una cosa que no puedo interpretar, porque está en un idioma desconocido. Dios mismo le dice a William Branham en 1963, al fin de su ministerio, en lo tocante a sus fieles, «No puedes enseñarles cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales». En 1963, hacia el fin del ministerio de William Branham, Dios vio que los branamistas seguían siendo bebés pentecostales. Dios había dicho eso con relación a la tercera etapa y al idioma desconocido. ¿Ven? El branamismo es la verdadera paja que envuelve la simiente. Y estos siguen siendo pentecostales porque un corbato que crece no puede llegar a ser águila. La congregación dice, amén. Y dije que yo estaba primero sobre la primera arena del mar y veía a unos niños que se estaban bañando en esta agua delante de mí. Ellos no prestaron atención a mí. Era a esos pentecostales a quienes William Branham había llevado a la cumbre de la pirámide. Pero cuando él los dejó, la simiente palabra vino aquí al clamor de medianoche. permaneciendo allí en la cumbre de la pirámide, mientras que la posteridad salvaje regresó a su pentecostalismo materno. La congregación dice, amén. Hay que ver la cumbre de la pirámide bajo ambas arenas del mar. Yo estaba sobre la cumbre de la pirámide y veía a los niños bañarse, y estaba otra vez sobre la cumbre de la pirámide y vi el viejo camión militar salir de las aguas con todas las mujeres, incluso los branamistas pentecostales que se estaban bañando allí. Ahora, después de la cumbre de la pirámide donde yo estaba, viene la piedra culminante, y la piedra culminante es la séptima dimensión. Y al otro lado, era en esta séptima dimensión en la que estaba la constelación de todos los seres celestiales, por encima de las aguas. Era la piedra culminante la que había bajado a la cumbre de la pirámide, por encima de las aguas, mientras yo estaba sobre la arena del mar, en la cumbre de la pirámide. Y este cuerpo corruptible no podía entrar a la piedra culminante, como el cuerpo de William Branham no podía entrar a la constelación de los siete ángeles en el momento de la recepción de los siete sellos. También como el cuerpo de Moisés no pudo en ningún momento entrar a la séptima dimensión en el momento de la recepción de las tablas de la ley. ¿Quién soy, pues, yo, el profeta Kaku Philip? Todos estos grandes mensajeros venidos antes de mí edificaron la pirámide, edad tras edad, para que yo viniera a estar sobre ella. ¿Quién es pues este que recibió una gracia tan grande? En realidad, esta es la puerta celestial de la pirámide de las edades, cuyas bases son las aguas. Pero es humildemente por la puerta subterránea donde la humanidad me encontrará y encontrará la salvación. La congregación dice, amén. Ustedes, branamistas orgullosos, y ustedes, hombres de raza blanca, y ustedes, los grandes hombres de la tierra, aquí es el ministerio bajo la carpa, y hay que humillarse para entrar en la carpa. Sean humildes. Humíllense para entrar en la carpa. Aquí es el ministerio bajo la carpa, y deben humillarse ante este africano. Humíllense ante este pequeño africano. Amén. Dios les bendiga. Acaban de escuchar Kaku capítulo 86, en la cúspide de la pirámide. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.